noche todos, al quedarnos solos, tú estarás cerca de mí. Tantas cosas te voy a decir, que te quiero más que a nadie y que solo pienso en ti. Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción, ha salido de tu corazón. Tus caricias son las notas y los versos son tu voz. Música eres tú, porque abres para mí un cielo azul. Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos. Yo sé que música eres tú, porque abres para mí. Hablarnos, solo de mirarnos, fue surgiendo la canción, fue creciendo golpes de ilusión. Tú eres música en mi vida, tú eres música de amor. Tanto te he esperado, que cuando has llegado y me has hecho conocer esa música que yo soñé y que el mundo había empezado el día que te encontré. Marcharse todos, al quedarnos solos, tú estarás cerca de mí. Tantas cosas te voy a decir, que te quiero más que nadie y que solo pienso en ti. Tú me has inspirado, tú me has dado tanto.